Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 8 de enero. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Oremos. Señor Dios, luz que ilumina a todas las naciones, concede a todos los pueblos gozar de paz duradera e infunde en nuestros corazones aquella maravillosa luz que encendiste en el corazón de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecen sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido anunciado al mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto. Y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente está con nosotros. Y no hemos de temer nada porque Él es la esperanza que no defrauda. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre, siempre tengamos la fe en Dios. En una ocasión me comentaba una persona que estaba muy mal de salud en un hospital y bueno, le visitaba muy pocos, algunos familiares. De pronto pasó por ahí el sacerdote que estaba visitando a los enfermos y esta persona decía: bueno, ¿qué me puede el padre dar más que unas palabras? Bueno, al fin llegó el sacerdote y le comunicó y le dijo: Dios está aquí, usted no lo ve, pero está cerca de usted. Y esta persona se llenó precisamente de esperanza y de fortaleza. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo decíamos ayer, estamos en los días posteriores a la Epifanía, lo que se ha mostrado es el amor de Dios. Y lo pide San Juan de nuevo, dice: si Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. En otras palabras, es un amor de correspondencia, ¿no? Si Dios nos ha amado, amémonos entre nosotros. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si tenemos sentimientos contrarios a lo que Dios nos ha dado, que es el amor? Venganza, aprovechamiento del otro, ambición, vanidad. No, amor es lo que llena el corazón del cristiano. Por eso dice: a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos, Dios permanece en nosotros. El bello testimonio de este sacerdote que pasó y esta persona la llenó de fortaleza diciéndole: usted no está sola, Dios le ama, Dios está con usted. Pues bien, por eso Jesús en el Evangelio hoy también se muestra como un Dios cercano. Un Dios cercano cuando los discípulos van en la barca, ¿verdad? Y entonces el viento les era contrario, estaban mal y entonces Jesús, viendo los trabajos con que avanzaban, se acerca, ¿verdad?, caminando sobre el agua. De nuevo, un milagro hecho por misericordia. No para que digan: miren, yo soy el que camina sobre las aguas. Es el milagro del amor que se conmueve y se acerca a estas personas y definitivamente les llena de paz, como este sacerdote fue a acercarse a esta persona. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros correspondemos al amor de Dios? Porque no nos ha tratado mal Dios. Los males no vienen de Dios. No atribuyamos a Dios la destrucción, las cosas que nosotros a veces causamos, las guerras. No, correspondemos a Dios que nos ama con amor. San Francisco decía: el amor con mayúscula, o sea Dios, el amor no es amado. Segunda pregunta: ¿nosotros Claro, viendo a Jesús que camina en el agua, se asustaron, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está cercano. Sabemos que no es necesario que aparezca de forma extraordinaria, pero aparece a través de otras personas para darnos esa fortaleza del amor, como aquel enfermo visitado por el sacerdote. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, el que camina sobre las aguas, pero lo hace por misericordia, viendo los trabajos que pasaban sus discípulos, y le decimos, oh Cristo, te acercas y causas de momento temor, porque es algo extraordinario. Tú caminas sobre las aguas, pero tú eres el Dios del amor. Por eso dices, ánimo, soy yo, no teman. Haz que nos acerquemos también a aquellos que pasan dificultades y mostremos precisamente ese amor que de ti hemos recibido y lo correspondamos con nuestro amor al hermano. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 71 de nuevo retoma esta maravillosa alabanza, ¿no? Dios debe ser conocido, hay que llevar la evangelización a todos los pueblos. Qué feo, me decía una persona, que se diga que entre los cristianos hay guerras. Por ejemplo, en Rusia se dicen cristianos, en Ucrania se dicen cristianos. Bueno, por lo menos países que tienen al Dios del amor, pero están en guerra. Entremos en el silencio de la contemplación. Cristo camina sobre el agua. No quiere mostrar que Él es todopoderoso, se va para animar a sus discípulos. Entrando en esa contemplación, decimos una vez más, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Hoy, finalmente, en la acción, queremos proponernos de nuevo, en esta luminosa semana, después de la Epifanía, mostrar el amor. Un amor de correspondencia. Mira, ¿por qué haces esto bueno? ¿Por qué llevas esta vida buena? ¿Por qué amas a tus enemigos? Porque Dios me amó primero. Esa es la respuesta cristiana. Y en segundo lugar, también nosotros acerquémonos, ¿verdad? No podemos caminar sobre el agua. Pero tanta gente que con una visita, con una llamada, con un gesto, sentirá que Dios está cercano. Que esto sea posible para animar nuestra esperanza en este año del jubileo de la esperanza, por intercesión de María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.